Nosotros andamos con lo que saben de esto. Dímelo, Bright Music. Leymar y The Brand. Vertical Music. La casa más magia, papá. Sabes que le meto duro esto, señorita. Cuando Dios lo quiera, nos matamos en la pista. Esto es puro mequi, vamos con dobra. Y dámele el bro. Yo soy el que le quito el tren. Ella sabe que yo soy su bebé. Vámonos, rápido. El party se está calentando. Mami, tú y yo a sola. Una cosa loca. Tú me descontrolas. Smile, King Boy, Taylor, Magneto, DJ Jerry. Nos fuimos. Mamita, llevar tu lugar, todo lo que haré será fenomenal. Tranquila, mamita, que vas a volar. Te quiero tocar, te quiero abrazar. Yo quiero, mamita, llevar tu lugar, todo lo que haré será fenomenal. Tranquila, mamita, que vas a volar. Bélame como yo quiero, dame lo que yo no juego. Ven, mamita, que yo quiero todito tu cuerpo entero. Bélame como yo quiero, dame lo que yo no juego. Ven, mamita, que yo quiero todito tu cuerpo entero. Tú me pones mal, quiero más y más de lo que tú me das. Tú estás crazy. Tú me pones mal, quiero más y más de lo que tú me das. Tú estás crazy. Cuando va tra, tra, tra, con la vibra, bra, pa' que siente el choque, choque y tra. Choque, choque y tra. Cuando va tra, tra, tra, con la vibra, bra, pa' que siente el choque, choque y tra. Choque, choque y tra. Te quiero tocar, te quiero abrazar. Yo quiero, mamita, llevar tu lugar. Todo lo que haré será fenomenal. Tranquila, mamita, que vas a volar. Te quiero tocar, abrazar, yo quiero, mamita, llevar tu lugar. Todo lo que haré será fenomenal. Tranquila, mamita, que vas a volar. Bélame como yo quiero, dame lo que yo no juego. Ven, mamita, que yo quiero todito tu cuerpo entero. Bélame como yo quiero, dame lo que yo no juego. Ven, mamita, que yo quiero todito tu cuerpo entero. Ponlo pa' tra, tra, tra, con la vibra, bra, pa' que siente el choque, choque y tra. Choque, choque y tra. Ponlo pa' tra, tra, tra, con la vibra, bra, pa' que siente el choque, choque y tra. Choque, choque y tra.